la gran mayoría a manos de fuerzas de seguridad, de la policía, en Santa Fe, donde fue asesinado mi hermano Pocho. Hubo 9 muertos, 9 asesinatos. Y es el Santa Fe tiene el número más alto de víctimas fatales en relación a la cantidad de habitantes, ¿no?, del país en aquellas jornadas. Y esto para nosotros siempre es importante resaltarlo, pues, para nada un dato menor. Sin embargo, pasó el tiempo, pasaron 14 años y debemos decir que no se ha llegado a ni en lo más mínimo, ¿no?, a lo que esperábamos, que los responsables, tanto materiales como políticos, rindan cuentas por cómo salieron a perseguir, a cazar y a matar personas en esos días. Son muy poquitos los policías que recibieron una condena, ya la cumplieron, ya están libres. Y respecto de las responsabilidades políticas, esto, bueno, nunca llegó. Carlos Reutemann, que es el principal responsable político en la provincia de Santa Fe por la masacre toda, nuevamente, desde diciembre último, tiene la posibilidad de seguir gozando de toda impunidad. Renovó una banca en el Senado Nacional, de esta manera, a través de los fueros parlamentarios, ¿no?, garantiza, ¿no?, disfruta de toda impunidad, esta vez de la mano del PRO. Decimos, insistimos que el único lugar público que le cabe a Reutemann es la cárcel, y seguimos peleando por eso. Son 14 años de muchas cosas, y estamos pensando en cómo llegan los 15 ya, ¿no?, y todo lo que significa ese número, los 15 años. Nosotros en Santa Fe, las familias, los familiares de las víctimas, junto a mucha gente, distintas organizaciones sociales, sindicales, también gente independiente que se ha ido sumando a esta lucha, tuvimos la posibilidad de nuclearnos en lo que es la Asamblea del 19 y 20, y desde allí es que aunamos luchas y llevamos adelante un montón de cosas. Y en el 2011, cuando se cumplieron los 10 años de la masacre, tuvimos la oportunidad de reunirnos por primera vez, de encontrarnos, de realizar el primer encuentro nacional de los familiares de víctimas de 2001 de todo el país. Lo hicimos en Rosario. Fue muy importante. Después de 10 años recién pudimos encontrarnos, en muchos casos conocernos, en la mayoría de los casos conocernos, y abrazarnos. Y estamos pensando en que vamos a llegar a estos 15 años de esa manera, reencontrándonos, para seguir viendo cómo sigue todo esto, juntos, y para darnos ese abrazo que nos debemos. En Santa Fe, la impunidad con la que se convive, ¿no?, a diario, es alarmante cada vez más. Después de 2001 uno puede hablar de pequeños, pequeñas dosis de 2001, ¿no?, en lo cotidiano, con lo que viene pasando, sobre todo con los más chicos, ¿no? Hace un rato, en el panel anterior, teníamos la posibilidad de escuchar a algunos familiares que viajaron con nosotros desde allá. familiares de tres jóvenes que desaparecieron increíblemente y después aparecieron muertos en el río Paraná, una nueva modalidad en Rosario que decimos no se ponga de moda, ¿no? Sumado a eso en lo cotidiano, ¿no? Lo que viene pasando en los barrios con los chicos, ¿no? Con el negocio de los intocables, con la connivencia policial. Así que muy, muy preocupados todos por esta situación que lamentablemente no se logra revertir, sino lo contrario. Hay una impunidad que no nació hace 14 años, ¿no? Que está presente, pero que tiene que ver con la impunidad de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Así como nosotros estamos transitando un camino en el que nos fuimos encontrando y que es mucho más largo que estos años que pudimos recorrerlo, lamentablemente, por justicia y por todas las cosas que creemos que nos merecemos y que tienen que cambiar. La impunidad también lleva mucho tiempo y tiene que ver con esta impunidad que decimos de ayer y de hoy, ¿no? Carlos Reutemann llegó a la provincia de Santa Fe y a la política de la mano de otro Carlos, Menem. Fue uno de sus mejores alumnos, aplicó como nadie la política neoliberal en la provincia, ¿no? Y se rodeó, eligió rodearse de genocidas. En los dos periodos que Carlos Reutemann fue gobernador de la provincia, hizo exactamente lo mismo. En dos lugares tan importantes como son seguridad y como son economía, eligió que a estas áreas las encabezaran genocidas, ¿no? Como es el caso del teniente coronel Riegé, que todavía no ha rendido cuenta por más de 40 casos de desaparición forzada de personas en la última dictadura que vivimos, ¿no? Los argentinos, las argentinas. Y en el segundo periodo de gobernador, en este mismo espacio de seguridad, lo eligió a Enrique Álvarez. Era él el quien presidía ese espacio cuando lo mataron a Pocho, cuando mataron a toda esta gente, ¿no? En el 2001. Y Enrique Álvarez es alguien que se formó en la CIDE a partir del 76. Y hoy día sigue dando clases en la Escuela Superior de Inteligencia, ¿no? Sigue formando a otros. También en economía, Carlos Reutemann eligió a otro genocida como Carlos Mercier, que también se escuda una y otra vez a través de cargos políticos, como legislador, pero que también fue quien acompañó en la cartera de Hacienda a Carlos Reutemann durante los dos gobiernos y fue quien llevó esa cartera durante la última dictadura ahí en la provincia de Santa Fe. Y esto no es casualidad, y esto no es al azar, y esto tiene que ver con cómo la impunidad sigue, ¿no? Y cómo falta muchísimo